Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, os saludamos Elena Villegas, a cargo del control técnico, y Alberto Sansegundo, responsable del espacio y también de su locución. Esta noche, sin demasiados preliminares, porque la emisión se presenta muy apretada, os ofrecemos la tercera y última entrega de la serie, que iniciamos hace 15 días, dedicada a Bessie Smith, la excepcional cantante de blues, de cuyo fallecimiento se cumplieron 80 años el pasado 26 de septiembre. Para cerrar nuestro homenaje a la inmensa artista de Tennessee, hoy os dejo 16 de sus canciones, la mayor parte muy representativas de su obra, que cuenta con 160 temas grabados. Casi todas participan de las notas de desolación y lamento, desesperación y tristeza que caracterizan al género, tan impregnado de las vivencias de sus intérpretes, unas existencias marcadas por duras condiciones de vida, pobreza y humillaciones, penurias y discriminación racial. Entre las piezas musicales os dejo algunos apuntes biográficos, centrados esta semana en los últimos años de vida de Bessie Smith y en las vicisitudes de su infortunada muerte, extraídos de artículos publicados en diversas revistas digitales francesas, italianas y brasileñas, y escritos por Daniel Lesueur, Fulvio Bacci y un Rob Gordon de inequívoco seudónimo. Espero, como todas las semanas, que el programa llegue a interesaros y a haceros pasar una hora entretenida. Bessie se convirtió en una gran estrella de las grabaciones discográficas. Este hecho debería haber puesto su vida al abrigo de la necesidad, pero Jack G gastaba todo lo que ella ganaba, y precisamente lo que gana no se ajusta a lo que hace ganar a su sello discográfico. Gracias al éxito de Bessie, la compañía discográfica que la contrató, Columbia, salió de la ruina y se convirtió en un sello poderoso. You ever had. There'll come a time. Now don't forget. Su contrato era, por así decirlo, de tarifa plana. Plana y ridícula. De 150 a $200 por disco. En total, registrará 160 grabaciones para la firma, pero Bessy no llegará a percibir derechos reales sobre sus espectaculares ventas. Simplemente, su éxito le permitiría cobrar más por sus apariciones públicas. Hasta $2,000 por semana por actuar en un teatro o sala de conciertos, convirtiéndose en la artista negra mejor pagada del mundo. El matrimonio con G, un tipo banal, empezó a tambalearse. Ninguno de los cónyuges era fiel al otro, cada uno negando las infidelidades de su cónyuge. Bessy ganaba mucho dinero, lo que no parecía molestar a Jack, que malgastaba su fortuna. Sin embargo, no llevaba bien la vida desordenada de una estrella del espectáculo, con sus horarios de fantasía. No aceptaba tampoco los amores sáficos de su esposa. Bessy, a su vez, hubiera soportado las relaciones extramatrimoniales de su marido si ella no bebiese tanto. Porque cuando bebía, Bessy se convertía en alguien violento que golpeaba a cualquiera. Ocurrió lo que tenía que pasar. Cuando se enteró en 1929 de que Jack se había acostado con su rival Gertrude Sanders, lo dejó, pero no inició, sin embargo, un proceso de divorcio. Al poco tiempo empezó a vivir con Richard Morgan, un viejo amigo que también era el tío de Lionel Hampton. No se sabe gran cosa acerca de la fidelidad de Bessy en este segundo matrimonio, pero Morgan seguirá a su lado hasta la muerte de la cantante. My heart. that man I ever seen. My happiness is less today. My heart is broke, that's why I say, not a good man is hard to find. You always get another kind. Yes, when you think that he's your past, you're looking fine and fooling round some old gal in your race. You are crazy. You wanna see down in his grave. So if your man is nice, take my advice. Hug him in the morning, kiss him at night. Give him plenty of love and treat your good man right. For the good man nowadays sure is hard to find. It's so hard to find. We always get that rough old kind. Yes, when you think that he's your past, you're looking fine him hanging round some old gal. Then you rave, child, you crave. You wanna see him dead, laying in his grave. So if your man is nice, take my advice. Hug him in the morning, kiss him at night. Give him plenty smack, madam. Treat your man right. All the good men nowadays sure is hard to find. Entonces no se hablaba de jets privados, pero Bessie disponía de un vagón de tren para su uso personal. Sin embargo, los buenos días estaban llegando a su fin. 1929 fue un año catastrófico, por un doble motivo para Bessie. La crisis, obviamente, pero también el nacimiento del cine sonoro, que va a generar una cierta pérdida de interés del público en las salas tradicionales. Para empeorar las cosas, ese mismo año se compromete en Broadway en un espectáculo lamentable, Pansy, del cual la crítica resalta que Bessie era el único elemento recuperable. Ella se hace perdonar rodando el corto San Luis Blues, también en 1929. No necesitó mucho tiempo para intentar ganarse a ese maldito séptimo arte que amenazaba con poner su carrera en peligro. Thank you. pero la Gran Depresión acabó con los espectáculos itinerantes y los vodeviles, reemplazándolos por las películas sonoras. En el breve periodo de 2 años, de 1930 a 1931, quedó destruido el mercado de los Race Records, dirigido a un segmento de la población ahora más pobre que antes. Y la situación empeoró. Bessie se hundió en el alcohol y en la autocomiseración durante años, antes de tener la oportunidad de reemplazar durante unos meses a la enferma Billie Holiday en el Coney Hill Harlem. Fue su última gran oportunidad y su última aparición importante. Stay away from me, 'cause I'm in my sin. Stay away from me, 'cause I'm in my sin. If this place is raided, it's me and my gin. Don't try me, nobody, 'cause you will never win. Don't try me, nobody, 'cause you will never win. I'll fight the Army, Navy, yes, me and my gin. Any bootlegger show is a pal of mine. Any bootlegger show is a pal of mine. 'Cause a good old bottle of gin will get it all the time. When I'm feeling high, ain't nothing I won't do. When I'm feeling high, ain't nothing I won't do. Keep me full of liquor, and I'll sure be nice to you. I don't want no clothes, and I don't need no bed. I don't want no clothes, and I don't need no bed. I don't want no pork chop, just give me gin instead. Sobre la fecha exacta de su descenso a los infiernos, hay disparidad de opiniones. Lo que se sabe con certeza es que Bessie se convirtió en animadora en un club nocturno. Es la fecha la que sigue siendo incierta. El productor John Hammond habla de 1933. Otros afirman que todavía estaba de gira en 1936. No obstante, se sabe que ella grabará sus últimos discos hasta finales de 1933 y que se le pagaba aún menos, exactamente 4 veces menos, que en el pasado. It's an old story. Every time it's a doggone man. It's an old story. Every time. and bone. Once I weigh 200, I'm nothing but skin and bone. I would always laugh, but it's nothing but a moan and a groan. Lord, I'm done by the hour about that doggone man of mine. I'm dying by the hour about that doggone man of mine. He said he didn't love me. That is why I'm dying and losing my mind. De manera premonitoria, grabó una versión de Nobody Knows You When You Are Down and Out. Los excesos de su carácter y su afición a la bebida habían creado una gran desconfianza en los propietarios de locales y teatros, que nunca podían asegurarse de que Bessie estuviese presente el día del concierto. Por otro lado, la depresión de la bolsa, que afectó extraordinariamente al negocio discográfico, redujo sus ingresos. Los gastos continuaron. Su carácter oscilaba por momentos entre la más absoluta vulnerabilidad y ternura, a crisis de desesperada violencia, cuando no podía conseguir lo que quería en un momento determinado, fuese alcohol, hombres o mujeres. Su generosidad era una constante. Nadie que acudiese a ella solicitando ayuda, ficticia o real, volvía con los bolsillos vacíos. Once I lived a life of a millionaire, spending my money I didn't care. I carried my friends out for a good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. When I began to fall so low, I didn't have a friend and no place to go. So if I ever get my hand on a dollar again, I'm gonna hold on to it till them eagles grin. Nobody knows you when you're down and out. In my pocket, not one penny, and my friends, I haven't any. But if I ever get on my feet again, then I'll meet my long lost friend. It's mighty strange, without a doubt. Nobody knows you when you're down and out. I mean, when you're down and out. Walker, su productor, consiguió que ahorrase lo suficiente para comprar una casa. Poco después se produjo el reemplazo en la producción de Walker por su marido. Aunque Jack figure como autor de algunas composiciones grabadas en esa época, su falta de conocimientos y de interés por la música evidencian que estas atribuciones fueron un regalo más de Bessie. Las cosas empeoraron notablemente y Bessie volvió a actuar en pequeños clubs sureños. Su última grabación tuvo lugar el 24 de noviembre de 1933. En los discos de su última etapa, su voz ha ganado en profundidad y fuerza. Más que nunca canta como siente, sin técnicas ni artificios. Los años de decadencia personal imprimen a su música una emotividad que no se puede proporcionar en ningún conservatorio. He's wondering where he is. El 26 de septiembre de 1937, Bessie sufrió heridas mortales en un accidente de carretera entre Memphis, Tennessee, y Clarksdale, Mississippi. Richard Morgan, que conducía el vehículo, resultó sano y salvo. Bessie iba en el asiento de la muerte. El primero que llegó a la escena fue un médico, Hugh Smith. Constatando que la artista estaba gravemente herida y que había perdido mucha sangre, corrió a la casa más cercana a llamar a una ambulancia. Cuando volvió junto a Bessie, 25 minutos más tarde, se encontró con que su estado no había mejorado. El médico había tenido la precaución de llamar a una ambulancia para negros. La ambulancia para los blancos, que había sido llamada por el conductor del camión que causó el accidente, regresó de vacío. Bessie fue llevada al hospital afroamericano más cercano, en Clarksdale. Nada más llegar, fue necesario amputarle un brazo. Murió unas horas después sin recobrar el conocimiento. Estos hechos solo se dieron a conocer en los años 70. Open up. you don't know what hard time means. Why you living in your mansion, you don't know what hard. Man, wife is starving, your wife is living like a queen. Please listen to my pleading, cause I can't stand these hard times long. Oh, listen to my pleading, can't stand these hard times long. They'll make an honest man to think that you know is wrong. Oh man fought all the battles, oh man would fight again today. La leyenda sostuvo desde el principio que Bessie había muerto a causa de la falta de atención después de que se le hubiera denegado la admisión en un hospital en Clarksdale reservado para los blancos. Pero esta historia fue inventada con fines publicitarios por el productor John Hammond e inmediatamente reproducida en la prensa. Fue una historia tan creíble que en 1959 llegó a recogerse en una obra titulada La muerte de Bessie Smith. Sympathy to every bird and bee, but when it comes to me, dear, you laugh at every plea. Sweetheart, I need the bliss of your sweet kiss. What can the answer be, dear? I can't go on like this, like a beggar. What can I do? Hungry for kisses and starving for you. Press your lips to my lips. Lord, have pity on me. Craving perfection, my craving is strong. Put your arms around me where they belong. Press me, oh, have pity on me. One kiss and I'll know, I'll go riding on a rainbow. Straight up to heaven, I will fly right to the sky. Can you hear me cry for sweet sympathy? No love like your love can answer my plea. Press your lips to my lips. Lord, have pity on me. never see no love like your love can answer my plea. Press your lips to my lips, have pity on me. Bessie murió arruinada. Al funeral, celebrado en Filadelfia, asistieron más de 7.000 personas. Bessie Smith fue enterrada, pero su tumba permaneció durante muchos años sin adornos y sin lápida. Su marido, a pesar de sus mejores esfuerzos, era financieramente incapaz de ofrecer un entierro decente. Solo en agosto de 1970, Columbia, coincidiendo con la producción de 5 álbumes con las grabaciones de la cantante, remedió por razones de publicidad ese error, colocando una placa, ofrecida por la actriz negra Juanita Hall y la cantante Janis Joplin, que decía lo siguiente: la mejor cantante de blues del mundo. Nunca dejará de cantar. Nothing I've gained. Each day I'm full of sorrow and pain. No one seems to care enough for poor me to give me a word of sympathy. Oh me, oh my, wonder what will the end be. Oh me, oh my, wonder what will become of poor me. No father to guide me, no mother to care, must bear my troubles all alone. not even a brother to help me share this burden I must bear alone. Oh, me, oh, my, wonder what will my end be. Oh, me, oh, my, wonder what will become of poor me. Heart with pain. I'm too weak to stand and too strong to cry, but I'm forgetting it all in vain. Oh, me, oh, my, wonder what will my end be. Oh, me, oh, my, wonder what will become of poor me. I've traveled and wandered almost everywhere to get a little joy from life. Still I've gained nothing but wars and despair, still struggling in this world of strife. Oh, me, oh, my, wonder what will my end be. Oh, me, oh, my, wonder what will become of me. Muchos biógrafos de Bessie Smith afirman que sus canciones eran autobiográficas, incluso sabiendo que la mayor parte de ellas habían sido compuestas por otras personas, en su mayoría hombres. Need to cry. And me llegaba a lo más profundo en cuanto empezaba a cantar. La manera en que hacía sonar una nota, con aquel algo indefinible de su voz, era inalcanzable para cualquier otro cantante de blues. Con el acertado dictamen de Louis Armstrong, calificando en la última frase leída la indefinible cualidad de la voz de Bessie Smith, cerramos esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, que es la última de la serie de tres que hemos dedicado a la extraordinaria cantante de Tennessee con ocasión del 80º aniversario de su fallecimiento. Con la confianza en que el programa os haya interesado, nos despedimos hasta dentro de 7 días, Elena Villegas, desde el control técnico, y Alberto Sansegundo en todo lo demás. Pasad una buena semana. Adiós. We'll be right back.